Somos Radio U, 101.9 FM. En tu mundo. Un mundo creativo. Un mundo diverso. Un mundo sin límites. Un mundo genuino. Un mundo auténtico. Transmitimos desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. Somos Radio U, 101.9 FM. En tu mundo. Estamos en los programas de las 101.9 de las 9 de la noche y para mí es un gusto, un privilegio conversar con una de las figuras de la música iberoamericana que tiene una relación muy fuerte con diferentes artistas a lo largo de Iberoamérica. Así que estar con Isa, conocida como La Otra, es un gran gusto para mí y para ustedes que la van a escuchar. Te damos la bienvenida en la 101.9 Radio U. Ay, muchas gracias, que de halagos para empezar. y es importante reconocer tu trabajo dentro de las cantautoras de Iberoamérica y también participando en redes con ellas y con algunas artistas, como el caso de una muy querida para nosotros, que es Berenice, artista con la que grabaste Alexandra, canción que abre este programa del día de hoy. ¿En qué momento Isabel se transforma en la otra? Y yo creo que yo nunca me he transformado en la otra, pero el proyecto de la otra como creación ha empezado a existir hace pues ya muchos años, la verdad. A ver, muchos para los que yo he vivido, quiero decir. Empecé con 18 a hacer canciones y ahí empecé a tener este nombre artístico de la otra también. Fue una cosa como por necesidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho, me parece muy útil, de Pablo Neruda, que por lo demás es un señor polémico donde los haya por distintos motivos, pero tiene una frase excelente, entre otras excelentes cosas, ¿no?, que dice: la poesía es para quien la necesita. Y bueno, yo creo que yo siempre he necesitado la poesía y el arte, creo que en realidad este mundo también lo necesita, ¿no? Entonces pues yo empecé a hacer música un poco así, desde la necesidad. Hacerme empezar a abrazar el vacío que todo lo inunda. quiero olvidarme de mi piel para ser fuego y agua a la vez. Quiero algo más que decidir. Quiero tan solo ser. Tócame. Abierto, donde todo vuelve a crecer, solo borrando los destinos en mis manos, sabré persigue y yo no noto la lluvia que me moja al caer. Tócame, haz que me olvide de todo lo que no pudo ser, que suele ser en los naufragios donde algo viene a renacer, solo empujando las fronteras con mis manos. Sabré Y sí, tiene mucho que ver con también la manera en la que llegué a la música, que siempre ando contando que fue a través de la política, ¿no? O sea, es una cosa un poco especial, un poco como rara, porque no, yo no empecé tampoco el proyecto de la otra con ninguna pretensión. O sea, yo nunca he tenido referentes artistas en ninguna parte, entonces yo no soñaba con esto porque no sabía que era posible. Entonces yo empecé a hacer música pues porque lo necesitaba, porque en ese momento yo estaba como en muchas historias activistas, como apoyando distintos y participando en distintos movimientos sociales, y yo veía la necesidad de hacer como canciones que acompañaran esto y que sirvieran como para, pues para influir, ¿no? en las personas, en la sociedad. Y desde ahí yo empecé a hacer las canciones. En otros países ha habido movilizaciones así y momentos de politización popular masiva muy fuerte. En España esto pasó en 2011 y se llamó el 15M. Cuando yo empecé a hacer canciones, no había tantas mujeres en general como en lugares así visibles. Claro, porque estoy hablando de hace 14 años. O sea, es que en ese momento el feminismo no estaba de moda. Ni siquiera era una cosa como muy aceptada en los ambientes como más activistas, o sea, era una cosa como un poco marginal en ese momento, y yo lo hacía de una manera muy explícita porque era el momento de explicar un poco qué era esto, ¿no? Y de tratar de mover un poco conciencia con estas cuestiones. Entonces, cuando yo he visto que había otros proyectos de mujeres, y lo sigo viendo, ¿no? Como que para mí siempre es como una cosa natural el que haya una red, ¿no? Y apoyarnos y también como disfrutar de toda la riqueza que aportan tantas compañeras de oficio y de arte. Entonces, pues siempre ha habido un espacio importante para eso. Siempre he querido acompañarme de otras mujeres. No tengo ningún plan B, solo sé ya no quiero quedarme. No sé muy bien cómo haré, solo sé que sabré volver a encontrarme. Ya me cansé de pedir, de aguantar y esperar a que nada cambie. Ese lugar que busqué nunca llegará si nadie lo hace. Y si me voy, no vuelvo hasta que este dolor se funda. No sé que la escarcha vendrá conmigo, me hará de hielo. No me dejará cantar. Y en este otoño tan largo entiendo de pronto que siempre fue así. Cómo me atreví a saltar, medio valiente, medio aterrada. Justo así es como siempre entré en cada río y aprendí. Y aprendí a nadar. No lo hicimos tan mal. La belleza hizo algún nido en nuestras manos antes de irse otros caminos a volar. Cada una quiso ser el fuego y todas ganamos, dejándonos transformar. Se hizo grande cada tramo del jardín que cultivamos y ahora ya se empieza a secar. Bajo este sol de sueños, de ser lluvia, de ser lluvia, con que limpiar. Y si me voy y no vuelvo hasta que este dolor se funda. Escarcha vendrá conmigo, me hará de hielo y no me dejará cantar. Y en este otoño tan largo entiendo de pronto que siempre fue así. Como me atreví a saltar, medio valiente, medio aterrada. Justo así es como siempre entré en cada río y aprendí, aprendí, y aprendí, aprendí, y aprendí, y aprendí. Somos Radio U, 101.9 FM. He estado labrando esta tierra y sembré en ella un olivo. Sus hojitas plateadas van mostrándome un camino en el que no decide solo la razón, en el que todo lo que se decida bebe también del río de la intuición. Traigo una navajita para cortar melón y dártelo en verano y comerlo, mirando al mar las dos. Y esta canción sea como el aire que te acaricia la espalda, como las olas que te hacen balancear, como ese bombo que se te mete en el alma, como esa clave que en mitad de la noche te pone en pie a bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. Canto pa' hacernos recordar que tenemos poder, pa' cuidar la memoria en la que nos lo borraron. imposibles al encontrarnos. El mundo me grita, corre como si no hubiera freno. El cuerpo pide a gritos que despierte y vaya lento. El mundo grita que guarde los ojos para no ver el fuego. Y la piel me avisa de que quema y estamos a tiempo para respirar y juntos resistir. Mirar de frente a quien destruye esa dueña hasta del silencio. Y gritar no, actuándolo. Inventar otro final para este cuento. Y vivo en un país que mata gente en la frontera. Mandan armas para que otros maten en sus guerras. Crisis de cuidados, la fruta de este sistema. Personas migrantes sosteniendo la cadena. Ley de extranjería pa' que no haya oposición. La desesperación, mejor receta para la obediencia. Son los que no dan a nadie de alta y pagan una mierda. Los que dicen que el peligro viene de fuera. Antifeminismo, racismo, capital siempre le sobra gente que arrojar al fondo del abismo. Todo es mercancía y eso lo sabemos bien. Por eso confundimos el cinismo con crecer. Ha ocurrido que empiezas a encontrar eso mismo, esa compañía, pero en Latinoamérica. Primero sí, con grandes figuras de Colombia, por ejemplo, como la muchacha, como Briela Ojeda. También está el tema Vuelve, que te acompañan Paloma del Cerro y la Charo Bogarín. Pues la verdad es que esto ha sido a distancia, que es una cosa nueva. Y yo es como que con esa canción yo quería que hubiera voces de mujeres latinoamericanas, porque claro, es un huayno. Y lo escribí 100% inspirada en haber conocido distintos territorios. Cuando yo la escribí estaba precisamente en Costa Rica. La escribí esa canción, la comencé a escribir en Manzanillo. Yo había hecho una gira de 2 meses por Chile, Argentina. De ahí yo venía ya como con una serie de sonidos en la cabeza, como de este momento un poco más andino. Estuve 1 mes en España y luego inicié esta gira que inició aquí en Costa Rica. Claro. Y entonces como que... Ahí yo tuve, claro, estaba en la zona del Caribe, pues yo estaba flipando con todo, en plan, Dios mío, nunca está en un sitio así. Y ahí empezó a nacer esa canción. Entonces, bueno, la fui componiendo durante aquel otro viaje que fue por Costa Rica y Colombia. Fue la anterior gira que hice. Y cuando la terminé, pues yo pensé que quería que hubiera como compañeras voces latinoamericanas, porque era como algo tan de aquí esa canción. O sea, que obvio, pasado pues por el filtro de una persona, pues que yo soy de una ciudad grande, vivo en una ciudad grande en Europa, pero me parecía que esa canción como que no era una cosa que debiera tener solo mi voz. Entonces, pues no conocía personalmente a la Charo y a Paloma y las contacté para proponerles esto. Y fue la primera vez que he hecho una colaboración así como en la distancia. Ahora en esta gira voy a poder conocer en persona a Paloma, que tengo un montón de ganas. Cuando vuelva a Argentina, pues espero poder conocer a la Charo, porque es que las admiro muchísimo a las dos. Además, no solo por su obra, sino también porque ambas hacen otras cosas. Paloma hace cuestiones con la voz y la sanación. La Charo también investiga. Además, es también actriz. Sí, yo sentí mucho eso, como mucho cariño. Sí, me hizo muy feliz, la verdad, contar con ellas en esta canción. Yo soy del mar, soy de la roca, soy de la selva, yo soy del cielo, soy del volcán. Y aunque yo venga de la meseta, yo soy del agua, soy de la brisa que viaja al cantar. Entendiendo que al hogar se vuelve aprendiendo a escuchar. hacia afuera en el alma, una grieta en las manos, la fuerza pa' desalambrar. No. Radio U, auténtica. Radio U, genuina. Ya me cansé de llorar por las esquinas. Ya me cansé de dar tanto poder al cuchillo de todas mis heridas que hoy no salió bien. Visto de reina y voy a pasear, hoy llamo a mis amigas y así me recuerdo que vine a este mundo a gozar. Que a mí no se me caen los anillos pa' perseverar, que si me tropezo me levanto y mis panas me ayudan, si me olvido cómo bailar, que el dolor puede ser la pimienta de las alegrías. Pa' perseverar, que si me una asesina, ella me quiere matar. Bebe de todas las fuentes que a mí me puedan envenenar, pero ya sé cómo huele, no la dejo avanzar. Ya me la sé y aunque se esconda la miro a la cara. Ella quiere hacerme tan pequeña que desaparezca. Ella busca que yo nunca aprenda, que sobreviva estando muerta. Tan amiga del dolor, amiga de la guerra, que a veces su voz me ensordece y solo queda desobedecerla. Llevo dentro una asesina, ella me quiere matar. Bebe de todas las fuentes que a mí me puedan envenenar, pero ya sé cómo huele, no la dejo avanzar. Ya me la sé y aunque se esconda la miro a la cara. Muerte se entretejen en la oscuridad. Por eso en la noche es que una celebra todo lo que muere y lo que nacerá. Y me persigue este hambre que es mi don y mi maldición. Me muevo buscando, me enciendo y ya me entra calor. Llevo dentro una asesina, ella me quiere matar. Bebe de todas las fuentes que a mí me puedan envenenar. Que ya me la sé, ya sé cómo huele. Que ya me la sé. Llevo dentro una asesina y que la llevo dentro. Llevo dentro una asesina y ahora que no obedezco, al fin me atrevo a limpiar del ruido su grito viejo. Y al fin me atrevo a limpiar del ruido su grito viejo. Acompaña. Me dice camina y le digo confía en el hogar de la piel que nadie te puede borrar. Y me dice camina y le juro que no hay secreto entre las ruinas. Y me dice camina y le digo confía en que el miedo se calma poniendo cada brazo en su lugar. Estamos en la 101.9 Radio U conversando con Isa, la otra cantautora española que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo fue grabar Alexandra junto a Berenice Jiménez? Cuando Ber estaba haciendo su disco, que lo hizo en Madrid, ahí yo fui y lo hice con ella, sí. He de decir que según la fui cantando más y según la fui preparando para grabar, me gustó cada vez más. Y luego es de las pocas canciones mías que a veces me la pongo para escucharla, porque es mía y de Bere también. Creo que cuando son canciones de otras personas me gusta más, supongo que porque las propias al final las tienes que tocar tantos millones de veces y las escuchas tantos millones de veces mientras que se hace la mezcla. Entonces al final hay una cosa con la música propia que entre los ensayos, la grabación y tal, hay un punto que ya, bueno, no te la pones para escucharla, ¿no? Pero cuando es con otras personas se me da más. En un principio era como tan obvio de lo que hablaba, que habla de una mujer que viaja, que además es como una mujer pionera cuando ni se viajaba, ni por supuesto las mujeres viajaban, que al principio no me identifiqué tanto, pero yo creo que porque era tan obvio y luego hay veces que la poesía se te va posando y ya la vas sintiendo, y a mí me pasa esto como que con esta canción con el tiempo sí que me encanta. Qué bien. Bueno, algo muy importante que anunciar es el concierto que vas a tener este próximo sábado a las 7:30 en Casa Rojas en Aranjuez. Así es, estaré ahí en dúo electroacústico con la compañera y amiga con la que hago este viaje, esta gira larga que empieza aquí en Costa Rica. Ella es Hannah Beat y estaremos dando un concierto tenemos un concepto que nos hemos inventado, ¿vale? Que no está muy reflejado en el disco, porque el disco no lo hice con ella. Ella se incorporó como al proyecto después de que el disco, que se llama Vuelve, que es el disco que ando presentando ahora, viera la luz. Entonces, después de eso, yo empecé como a trabajar con Hannah en el directo. Ella hace beatbox, produce. Entonces, esto es lo que hace durante el concierto, y ella es especialista como en música electrónica. Aquí no sé si se conoce lo que son las raves, pues lo hemos llamado rave de autora, como en vez de canción de autora, pues rave de autora, porque claro, yo soy una cantautora, ella es una rapera, se genera una energía que a mí me encanta, porque es como, yo soy más como la Mae onda, ¿no?, profunda, así como un poco más melancólica, y Hannah es como el demonio de Tasmania. Entonces, se unen estas dos cosas y se vuelve una cosa como a la vez sensible, pero también como muy divertida, y como que tiene mucha dinámica el show. Entonces creo que va a ser un lindo encuentro. Invito a todos a que vengan, porque la verdad que no muy a menudo podemos estar aquí, así que estamos con mucha ilusión. Primer concierto de esta gira. Sí, ella tiene también sus canciones y canta increíble, pero sí, conmigo lo que hace es esta producción con algunas secuencias electrónicas y con cosas que ella hace, pues eso, sonidos con la boca. No me importaría que fueras mi incendio y ser tu lumbre con un calor de los que salvan. Te obedecer y por costumbre, como salvan las flores en los descampados, creciendo a pesar de todo en las fisuras del asfalto, como salvan las flores en los descampados, creciendo a pesar de todo en las fisuras del asfalto. No me importaría que fueras mi incendio, si así el grito se endulzara y se hiciera grande y se hiciera alto y llegara lejos, crujiendo hasta el fondo de las mentiras, de las pantallas, de los espejos. No me importaría arder si es con vosotros, porque ya sé que del fuego de las guerreras siempre nace una esperanza extraña e inexplicable, como ajena al tiempo y ajena a todos sus chantajes. No me importaría que fueras mi incendio y ser tu luz. Los descampados, creciendo a pesar de todo en las fisuras del asfalto, como salvan las flores en los descampados, creciendo a pesar de todo en las fisuras del asfalto. En realidad hace ya que sueño con su ceniza para renacer del polvo más sabia, menos sola y así más fuerte. Y así más fuerte como todas las que antes que nosotros pelearon por sus vidas y las nuestras, con el alma y con los dientes. Con el alma y con los dientes. No me importaría que fueras mi incendio. Creciendo a pesar de todo en las fisuras del asfalto, como salvan las flores en los descampados, creciendo a pesar de todo en las fisuras del asfalto. No me me importaría ser llama o volverme madera candente, solo para honrarlas en nuestra hoguera, salvar su memoria y volverla también fuego, mapa o estrella en la tierra. Y que no haya viento que nos apague, sino que sea una fuerza que aviva y así nos mantenga siempre bailando en las noches con luz encendida. Bailando en las noches con luz encendida. Bailando en las noches. Pero mentiría si dijera que ya estoy ahí. La suerte y el desamor nos quisieron cruzar. Y fuiste el regalo más lindo que me pudo pasar. La suerte y la libertad nos quisieron juntar. Fuiste el regalo. estamos en la 101.9 Radio U conversando con La Otra, que tiene una larga gira por Latinoamérica, y me gustaría que nos contaras cómo va a ser. Pues queda todavía algunas cosas por setear porque ha sido como mucho trabajo organizarlo todo, pero creo que nos vamos a encontrar pues con Briela Ojeda, con La Muchacha en Colombia. En México todavía está por ver. Yo espero encontrarme con La Leiden. Y esto ella no lo sabe, pero bueno, creo que voy a escribir a Lorena Blume también. En primicia, noticia en primicia. Van a venir un grupo de mujeres que tocan son jarocho. Las personas que tenemos oficios artísticos, salvo que tengas alguien que te dé dinero, también tienes que sobrevivir. Entonces, yo lo que sí que hago es obviamente buscar un equilibrio en el que hay cosas que no voy a hacer por dinero o por interés. Pero dentro de eso, obvio que hay un punto en el que la libertad... Es como que la libertad se trabaja. Entonces yo he hecho algo siempre, que es priorizar el poder explorar y el poder aprender en los procesos y atreverme a cambiar bastante de estética en cada disco. Que es algo que en parte me alegro muchísimo de haber hecho y que en parte digo... También ha hecho un poco más difícil sobrevivir, en mi caso, ¿no? Como, porque también cuando haces cosas nuevas todo el rato tienes que aprender cómo se hacen. Y eso es como mucho más trabajo no remunerado. Para mí esto es como una vocación y algo que me hace bien. Y creo que también el arte, cuantas más capas de expresión tenga, es como que gana más fuerza y gana más capacidad de interpelar, ¿sabes? Entonces para mí es como algo que no es ni una especie de cosa personal de... Es que lo necesito, o sea, un poco sí, pero no es, como que tampoco me gusta la leyenda esta del artista que antepone su libertad a cualquier cosa, porque a veces también eso es un privilegio, ¿sabes? Entonces yo no querría como enarbolar ese discurso, pues he intentado buscar un equilibrio entre hacer lo que a mí me da la gana de hacer y también lo que puedo permitirme hacer, y también hacer cosas que no sean solo para mí, o sea, que como que sirvan. Entonces desde ahí también... A mí me ha resultado muy interesante en este último disco incorporar una estética que tiene una contraposición clara, que es lo artificial y lo natural. O sea, como sonidos muy orgánicos, como pueden ser pues una guitarra española, ukeleles, percusión orgánica, y a la vez como muchas cosas electrónicas, como muchos sonidos que están sintetizados, muchas voces que tienen efectos y mucha percusión electrónica también. Y sobre todo la gente que somos críticas, yo también vivo en esa contraposición entre lo urbano, vivir en una gran ciudad, toda la tecnología que está en nuestras vidas, o sea, como artista independiente estoy todo el día trabajando con el teléfono, todo el día teniendo que grabar cosas, subir cosas a redes, y a la vez es como lo que me sana es irme a la naturaleza. Sí, como la belleza de algunos espacios y de la vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de alguna manera, esta especie de cosa tan honda, filosófica y tan de nuestra época, pues yo he tratado de reflejarla como estéticamente en la manera de producir mis canciones. Yo este disco último, a mí me gusta mucho, estoy realmente orgullosa, y a la vez hay un punto en el que me he visto como muy en lo hondo, muy en lo profundo, y a mí ese lugar me encanta, nunca lo voy a poder dejar porque ahí sí que yo, Isa, soy así. Pero también hay una cosa que, dentro de qué es esto de hacer lo que quieras, pues yo, por ejemplo, no hago mucha música como para jugar. Siempre voy como caminando hacia un lugar, ¿no? O para transformar cosas. No lo voy a dejar de hacer, pero también estoy echando de menos como un lugar más liviano. Pues eso, esa diversión, que yo también escucho mucha música en la que no encuentro a lo mejor cosas tan hondas. Entonces, bueno, como artista estoy empezando a interesarme en poder hacer como fotos, o sea, canciones que sean como fotos y que sean como un juego. Y ahí entra, por ejemplo, pues hacer un perreo. A la vez es lo que hace todo el mundo y parece que desde algunos lugares es lo que hay que hacer, pero desde la canción de autor eso desde luego no es lo que hay que hacer. Como poder hacer canciones en las que tal vez solo sean fotos de un momento, es lo que estoy queriendo explorar. A la vez que sigo haciendo pues lo que yo siempre hago, que es pues canciones así bien hondas y que hablan de procesos pues de la vida que de los que yo necesito elaborar cosas y que creo que muchas pasamos experiencias compartidas cuando hablamos de tratar de vivir distinto, ¿no?, a lo que hemos aprendido. No puedo decirte, deja de estar triste, porque así no funciona la vuelta. No puedo cantarte que esto sea fácil, porque está fuerte hoy la tormenta. Pero te puedo recordar que lo que ahora te distinguir entre cosas que sí se pelean y la magia que aparece sin avisar. Que hay victorias que se conquistan en la firmeza y hay regalos que más bien se dejan entrar. Tú te puedes recordar que lo que ahora te sangra va a cambiar. Que algunos días o momentos te enseña menos o más, que lo mejor es aprender. Tú te puedes recordar que lo que ahora te sangra va a cambiar. Que algunos días o momentos te enseña menos o más, que lo mejor es aprender. Somos Radio U, 101.9 FM. Tierra, sé que me voy a quemar. La idea de la figura activista del señor enojoso, esto es como ya muy viejo, eso ya fue. Entonces yo, como cantautora comprometida, siento de alguna manera como el peso de esa tradición, ¿no? De la persona seria que habla de las cosas y obvio que toca hacer eso y que además es algo natural en este mundo tener que ponerse firme y hablar de cosas serias, ¿no? Pero también hay un punto que si algo nos enseñan, pues entre otra cosa los feminismos y también mucho lo decolonial, es como que hay otras formas de hacer política. Que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con los afectos, que tienen que ver como con dejar de pensarse como un ser racional que pone su fuerza de voluntad al servicio del trabajo revolucionario, ¿no? Y es como, creo que ahora es de otra manera y debe ser de otra manera por el bien de todas y de todes. Bueno, Isa, agradezco mucho tu presencia el día de hoy, todo lo que nos has contado y que pienso que motivará a nuestra audiencia y sobre todo a las futuras cantautoras y las actuales también para que transiten el arte tal y como lo consideren mejor. Y yo me voy despidiendo, invitándoles a seguir en sintonía de la 101.9 Radio U, donde cantautoras como Isa nos acompañan cada noche y cada día también. Muy buenas noches y gracias, Isa. Yo soy del mar, soy de la roca, soy de la selva, yo soy del cielo, soy del volcán. Y aunque yo venga de la meseta, yo soy del agua, soy de la brisa que viaja al cantar. Hola, soy La Otra. Estoy aquí en Costa Rica en un tour que es el segundo que hago por acá en mi vida. Les invito a venir a Casa Rojas el sábado, en donde estaré tocando en dúo electroacústico con mi querida Hanna Beat. Ella hace beatbox y producción electrónica, yo hago canciones, toco la guitarra y canto, estaremos haciendo algo que hemos llamado rave de autora. Si quieren saber qué es esto, si quieren reír, llorar, sentir y también perrear, no se lo pierdan.